Llámenos para que le conozcan. Esta es tu emisora. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Estás escuchando Hora Online del Momento. El tiempo y la temperatura guiados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 15 minutos. Y tenemos cielos parcialmente nublados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 69 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 72, es decir, que estamos en 21 grados Celsius con una sensación térmica de 22 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza. Hoy estamos disfrutando del café de las mañanas. Más adelante compartiremos con nuestro invitado, el licenciado Rodolfo Alberto Nava Castro, abogado, escritor y hombre de familia nacido en Tepic, Nayarit, México, quien comparte con nosotros su libro Viviendo con el Señor Parkinson. Antes, les comparto la frase del día. La resiliencia no es la ausencia del dolor, sino la capacidad de seguir adelante con él. Sheryl Sandberg. Pasamos. No se muevan de ahí y preparen sus preguntas, saludos y o comentarios para nuestro invitado del día de hoy. Ya saben que tenemos en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también los invito a que nos sigan en las páginas de las redes sociales. Nuestra página oficial de Facebook X, antes a Twitter, es Luna 9 Radio. Y en Instagram estamos como Luna9-Radio. Así que tenemos un número de WhatsApp, tomen nota, que es el +1 551 254 8201. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Qui vicino al fuoco. In quest'inverno c'è qualcosa che non va. Non è Natale da una volta nella vita. Eppure è stato solamente un anno fa. Speriamo che non sia finita. Come vorrei. Troppo uguale, non fosse più senza di te. Come vorrei, amore mio, come vorrei che questo amore che va via non si sciogliesse come fa la neve al sole senza parole. Dovrei capirti quando che dai via e non amarti quando non vuoi farti amare senza cadere in una nuova gelosia che solo tu mi fai provare. Come vorrei amore mio, come vorrei che tu mi amassi amore mio, che questa sera troppo triste, troppo uguale, non fosse più senza di te. Come vorrei, amore mio, come vorrei che questo amore che la via non si sciogliesse come fa la neve al sole senza parole. Thank you.

con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Sono fiero, sono un italiano vero. Estás escuchando la nueva radio digital, la nueva generación de la... Buenos días, gracias por seguir en sintonía. Estamos en Luna 9 Radio Digital, transmitiendo desde New Jersey para Hispanoamérica y el mundo. Es momento justo de empezar los Jueves Culturales. Hoy estamos a 8 de mayo del 2025. Comenzamos. Hoy nos honra con su presencia una voz sincera y valiente, el licenciado Rodolfo Alberto Nava Castro, quien nació en Tepic, Nayarit. A lo largo de sus 59 años de vida, ha construido una trayectoria marcada por la dedicación, el compromiso y la pasión por el conocimiento. Abogado de profesión, ha acumulado más de 22 años de experiencia como asesor jurídico en diversas áreas del derecho, incluyendo la educación, administración pública, derecho agrario, laboral y constitucional. Su vocación lo ha llevado a desempeñar un papel clave en la resolución de conflictos y en la defensa de los derechos de individuos y organizaciones. Sin embargo, su vida no se define únicamente por su labor jurídica. Rodolfo es, ante todo, un hombre de familia. Su esposa Sandra ha sido su compañera de vida y junto a sus hijas Claudia, Karina y Mónica, así como su sobrino Jonathan, ha encontrado en el hogar y la motivación para seguir adelante. Su familia se ha expandido con la llegada de sus yernos, José, Marlon y Jorge, y sus 6 nietos, quienes representan la mayor alegría en su vida. Además de su carrera profesional y su amor por la familia, Rodolfo ha desarrollado una profunda inquietud por la escritura. A través de sus textos, busca transmitir su visión sobre la vida cotidiana, cuestionando las prioridades de una sociedad obsesionada con el trabajo y el dinero. Su pluma invita a la reflexión y a la apreciación de los pequeños detalles que hacen que la vida tenga sentido. Muy buenos días desde New Jersey, bienvenido a Luna Nueva Radio Digital. Gracias por estar con nosotros, licenciado Rodolfo. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Muy bien, Francisco. Buenos días. Muy buenos días. Gracias una vez más por hacer un espacio en su apretada agenda para estar con nuestra audiencia internacional. Gracias. Vamos a empezar este conversatorio tan interesante. Licenciado, antes de adentrarnos en lo que es su libro, ¿podría compartirnos cómo fue ese primer acercamiento con la escritura como herramienta para expresar su experiencia personal? Bueno, Francisco, es algo chistoso en un momento dado, pero el acercamiento a la, al dictamen o al dictamen médico que me hicieron de la enfermedad de Parkinson. Entonces decidí que en un momento dado sería mi terapia, ¿sí? Es una terapia en la cual yo expreso lo que siento y estamos aquí tratando de estar bien con esta terapia. Lógicamente hay más cosas que hago, ¿sí? No más escribir, informarme cada día, de conocer mejor la enfermedad, pero no para decaer, sino para crecer, básicamente. Es maravilloso cuando la escritura se convierte en un refugio y a la vez para los demás o hacia los demás. Muchísimas gracias, maravilloso lo que comparte, licenciado. Ahora sí, cuando nace el proyecto de su libro Viviendo con el señor Parkinson y qué motivaciones pues tiene, aparte, ¿no?, de las obvias razones, pero ¿qué otras motivaciones, digamos, impulsaron a que usted escribiese este libro? Bueno, Francisco, la intención de escribir fue tratar de entender, básicamente, en primer lugar, mis sentidos, mis sentimientos, encontrar algo en el cual yo pudiese refugiarme, porque veía que no entendían mi sentir algunas personas, ya sea médicos, familiares, ¿sí? Entonces, ese fue el módulo central para poder escribir este libro. Este libro tiene aproximadamente como 2 años guardado. Y lo saqué apenas el año pasado, en diciembre. Lo puse en una editora y la editora me ayudó a conformarlo mejor, a estructurarlo más que nada, porque pues empecé de la nada escribiendo, ¿no? Dándome ideas, informándome cómo esta enfermedad nos ataca cada día más. Es una enfermedad neurodegenerativa en la cual tenemos que tener mucho cuidado y afrontarla como viene, ¿no? Siendo positivo siempre. Siempre me levanto positivo y me acuesto positivo. Esa actitud, pues, es lo hace la diferencia, como decimos en mi país. Y sin duda todo el libro tiene un origen íntimo, una necesidad de ser compartido con el mundo. Muchas gracias, licenciado. Cuéntenos, ¿cómo fue ese proceso de escritura, digamos, al no enfrentar solamente un diagnóstico, sino también las emociones que con ello que conlleva? Bueno, el libro Viviendo con el señor Parkinson nació de la necesidad de compartir mi experiencia de esta enfermedad y ayudar a otros a comprender desde una perspectiva humana y cercana. Muchos doctores hablan en términos técnicos con las personas o con los pacientes que a veces no entendemos. Y quise hacerlo más ligero la plática o la lectura, más fácil de entender los términos médicos, ¿sí? Aquí el libro tiene siete momentos más importantes de la obra que yo lo expreso, ¿sí? Que es el diagnóstico, la aceptación, los primeros cambios físicos, el apoyo familiar y social, la estrategia para sobrellevar la enfermedad, los momentos de crisis y superación y el propósito de compartir la historia. Esos son los siete momentos más importantes que tiene mi obra desde mi punto de vista, ¿sí? Muchísimas gracias, de verdad. Es una experiencia así, pues transforma no solo rutinas, sino también la manera en que uno, digamos, se lo narra a sí mismo. Muchas gracias por compartirlo. ¿Y qué desafíos físicos o emocionales se encontró durante la redacción de esta obra? Bueno, yo creo que primeramente, cuando te diagnostican una enfermedad, la primera impresión o lo que te viene a la mente es la negación, ¿sí? ¿Cómo es posible que yo, que soy una persona activa, me dé o me... Me estén dando un diagnóstico que a lo mejor no es, ¿sí? Entonces, de primero, lógicamente, no se siente nada, simplemente un pequeño dolor o molestia del lado que viene la enfermedad, ¿sí? Posteriormente, vienen las incapacidades o las deficiencias de movilidad, y dependiendo de cómo sea el Parkinson. Porque hay que ver que el Parkinson a veces que es muy rígido, que es el que tengo yo. Yo casi no me muevo, no tengo discinesias, ¿sí? Apenas está empezando, tengo casi 10 años con Parkinson y apenas están empezando algunas discinesias. La bradicinesia, que es la lentitud para moverse, esa casi no la tengo, ¿sí? Pero la forma de escribir ha cambiado, la forma de abotonarse los ojal, los botones en las camisas, se me hace un poquito más difícil. Entonces sí ha cambiado realmente la vida, ¿no? Pero al final de cuentas hay que sobrellevar y hay que tener mucha resiliencia en este tipo de cosas. Muchísimas gracias, licenciado. Impresionante. A veces, o la mayoría de las veces, las personas pues no se toman ese chance, ¿no? De agradecer de que tienen salud, tienen todo, y a veces, en vez de ¿cómo que les dice? How's the old saying, como decimos acá, la expresión, ¿no? De en vez de agradecer y aportar a la vida, pues están siempre renegando y están todos negativos por todos lados, ¿no? Cuando hay muchas personas que tienen una tremenda historia y pues a veces con sus discapacidades no lo pueden lograr. Así que eso como que nos lleva a pensar, ¿no? A reevaluar la actitud de muchos en diferentes partes del mundo. Gracias. Realmente, Francisco, creo que hasta que no le pasa a uno una cosa tan rápido, a los avances están al pie del día. Ahorita una tecnología al rato deja atrás la otra y nomás está pensando en eso. Yo siempre he dicho que tenemos solo un carro. Ese carro es nuestro cuerpo, ¿sí? Muchas de las personas, o la mayoría de las personas, cuando nuestro auto se descompone, hasta sabe qué tiene el vehículo, ¿sí? ¿Dónde le duele? Pero desconoce totalmente la información de tu cuerpo. El cuerpo te da avisos, que el cual no los tomas en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿por qué si conoces bien tu carro, por qué no conoces bien tu cuerpo, ¿no? Eso es una reflexión que yo me hice y he estado viendo o informándome. No soy doctor, ¿sí? Soy abogado, pero me gusta mucho informarme de situaciones o de cosas que a lo mejor me van. Y mira, salió este libro por las informaciones que he estado viendo de algunas fundaciones que se dedican a lo que es el Parkinson, al estudio del Parkinson, y en vez de negarme a tener la enfermedad, yo la acepto y la acepto bien y tengo que salir adelante. Gloria a Dios, sabemos que así será, licenciado. Gracias por compartir esa historia tan sensible, esa información, sus sentimientos sobre todo, y agradecemos ese grado de sensibilidad que tiene de compartirlo con el mundo, pues no todos tienen esa valentía, ¿no? De compartir, y más de como un llamado de atención, por ponerlo así, un llamado a presta atención a lo que estás haciendo, presta atención a tu, como bien dice, a nuestro carro que tenemos, porque es uno solo, no hay de otro. Claro. Así que hay que agradecerle, licenciado, porque la verdad uno vive, como bien dice usted, en un mundo, al menos aquí, en un mundo tan rápido, donde todo cambia, todo se transforma, todo nueva tecnología. Acá el estilo de vida es tan rápido que es impresionante, que las horas pasan, pero que parecen segundos. Y así siguen los días, y así los meses, y así los años. Entonces, pues cada vez uno como que, oígame, ya estamos viernes, y hace... que ayer, pero no fue lunes, o sea, tan rápido que ni se siente ya el ritmo de vida. Y muchos viven en su propio mundo, la verdad que increíble. Licenciado, ajá, dígame. Sí, perdón. Ahorita recordé algo. La situación de la vida rápida. Sí. Sí, es cierto que no se disfruta. La verdad que vive uno por vivir. Sí. Entonces, no sabes. Al otro día te bañas, pero no agradeces el despertar. Sí. Y el despertar con una familia. El despertar con un techo, el despertar con comida en la mesa, de no disfrutar de cosas gratis como es el aire, el sol, y se anda quejando uno de todo. Entonces, yo digo, ahorita que tengo yo esta enfermedad, he comprendido muchas cosas, gracias a Dios, en tiempo, y por eso quise plasmar muchas cosas en el libro que se encuentran ahí. Espero pues, que sirvan para algo y para alguien. Gloria a Dios, así será. Ya por lo pronto estamos siendo más conscientes desde aquí y compartiéndolo con nuestra audiencia internacional. Gracias por ello, por ese privilegio. Licenciado, ¿cuál considera usted que fue el capítulo más difícil de escribir y por qué? Bueno, todos los capítulos que tiene el libro tienen dificultad. ¿Por qué? Porque estoy exponiendo mi vulnerable a la misma sociedad, de quién soy en realidad, ¿sí? De cómo soy, qué me ha pasado. Por eso te digo que fueron siete siete formas, siete momentos importantes de la obra. Yo creo que el capítulo 2 de la aceptación fue lo más interesante, porque me tardé aproximadamente unos 2 años en aceptar la enfermedad, yendo de un médico a otro, sí, casi recorro toda la República buscando que me dijeran que no era Parkinson, que era otra cosa, pero también a la vez dije, y si me dicen que tengo otra enfermedad peor que la de Parkinson, diría yo, no, prefiero la de Parkinson, ¿no? Entonces, yo creo que fue la aceptación a la enfermedad, eso fue lo más importante, y porque ya posterior de la aceptación, pues ya fluye todo, ¿no? Inclusive yo, cuando me diagnosticaron, pues sentí una tristeza, ¿sí? Y empecé con la negación. El estar negado a esa fue una depresión enorme, porque no esperaba yo tener eso. Yo esperaba tener una contractura normal, pero en realidad fue esa enfermedad, ¿no? Y ahora les digo una bendita enfermedad, porque si no, no hubiera escrito nada, ¿sí? Una cosa llevó a la otra. Siempre he dicho, que no existen los problemas, existen los seres problemáticos. Entonces, este no es ningún problema. Esta es una situación que la vida me otorgó para hacer algo. Y vuelvo y repito, nunca esperé escribir yo nada hasta que estuve en esta condición y lo comparto con todo mi corazón. Muchísimas gracias, licenciado. Así lo tomamos como bien dice, un llamado de atención, como una manera de compartir lo que usted siente y entender más, ser más empático y también a la misma vez detenerse en esa rapidez que uno vive y toman este un minuto para respirar, un minuto para pensar lo que uno está haciendo. O sea, usted está haciendo ahorita como maestro de muchos que nos están escuchando y nos van a escuchar también, porque esto va a quedar en para la posteridad en Telegram y también en archive.org. Es una página archive, así con pechica e, archive.org. Ahí estamos como Luna 9 Radio Digital, así que ahí va a quedar para la posteridad. Gracias a la bendita tecnología que nos permite enlazarnos y aprender de usted, querido maestro. De verdad que es muy, muy shocking, como decimos aquí, o sea, despierta uno, ¿no? Con esa manera. Y es difícil, pero de verdad hay que tomarse un tiempito, como bien dice, para darse cuenta, ¿no? De que no todo es así como uno lo pinta o como uno nos lo pintan, porque también como que la misma sociedad, la misma familia nos enseña eso. Estudia, busca un buen trabajo y obtén el éxito. El éxito está asociado a dinero, a títulos y certificados y cuánta cosa existe, pero no siempre es así. Entonces hay que cambiar el chip, como dicen en otros países, hay que cambiar ese chip, la verdad que sí. Licenciado, su libro aborda una evolución del Parkinson. ¿Cómo logra usted explicar de forma accesible esta compleja enfermedad? Bueno, como ya te dije, lo encerré en siete momentos. El diagnóstico es el inicio de un nuevo camino. ¿Sí? Cuando se recibe la noticia que se tiene Parkinson, en ese instante se llena uno de incertidumbre, miedo y una avalancha de preguntas sin respuestas, porque desconoces totalmente la enfermedad. La obra describe con gran sensibilidad la sensación de vulnerabilidad y el impacto que viene en la vida cotidiana. Sí. El impacto emocional es enorme. Yo así lo sentí. Es mi punto de vista. Sí. Entonces, los que tienen la enfermedad, a lo mejor no me van a dejar mentir, pero eso fue. Experimenté una mezcla de emociones, incredulidad, negación, una profunda tristeza. También la percepción de sí mismo cambió mi relación con el mundo, porque supe en ese instante que iba a cambiar todo, ¿no? Me enfrenté también a la difícil tarea, porque esa vez que estuve con el neurólogo, estuve platicando con él y estuve solo. Tenía que enfrentarme con mi familia, que somos muy unidos. Esa vez no pudieron estar conmigo y tuve que comentarles lo que tenía. Incluso ellos también tuvieron esa negación, que no era posible. Pero ya después de mucho tiempo de estar consultando doctores, incluso unos especialistas en trastorno de movimientos, que son los ideales para este tipo de enfermedad. Sí. El neurólogo en sí, en general, lógicamente sabe las condiciones del tema, pero el especialista es el de trastornos de movimientos, que se dedica especialmente a Parkinson. Esta obra también captura la crudeza de los momentos, mostrando cómo la mente intenta encontrar explicaciones, cómo el cuerpo empieza a reaccionar del estrés. En este momento de 9 años de Parkinson, a veces es imposible estar en una reunión con mucha gente. porque tu sistema nervioso empieza a fallar o a intensificarse. Entonces empiezan a realizarse algunos movimientos involuntarios, que la disinercia, la falta del movimiento o la contractura, hace que no puedas platicar bien. Pues muchas cosas, ¿no? La incertidumbre sobre el futuro se convierte en un tema recurrente y se comienza uno a preguntar cómo cambiará la vida a partir de ese momento. La verdad que ha sido de principio difícil, pero posteriormente ya ha sido más fácil todo. Y por eso repito que la aceptación es lo más difícil, porque es transformar el miedo en fortaleza. Después del impacto inicial, se empieza con un proceso de aceptación en forma crucial que marca el cambio de la perspectiva. En lugar de ver el práctico como una sentencia, yo lo empiezo a entender como un desafío que se puede enfrentar con una determinación dura. Sí. Se sabe que la aceptación es como un camino, no lineal, sino está lleno de altibajos. Hay días que me siento fuerte y optimista, pero también tengo momentos de desesperación y frustración y de depresión. Pero quise explorar estrategias que ayudan a aceptar la nueva realidad, como la meditación, la yoga, la escritura, el apoyo de familiares. Yo diario camino 3, 4 kilómetros, que me ayuda a descontracturarme y estar mejor de mis articulaciones. Uno de los aspectos de esta obra es la reflexión sobre la identidad, ¿sí? Y yo me preguntaba, a mí, mira, a sí mismo, me preguntaba que si el Parkinson me define. Y mi respuesta siempre ha sido que no. El Parkinson no me define. Es una parte de mi vida, pero no soy yo. Mi esencia está intacta. Es mi forma de pensar, en mis valores, en lo que siento y cómo enfrento cada día. Claro que he cambiado, como todos cambiamos con el tiempo. Y las experiencias que sigo siendo yo. Y el Parkinson me ha desafiado, pero también me ha enseñado a redescubrirme, a vivir con más presencia, con más gratitud. No es el final de mi identidad, es una transformación. Palabras, mentía, licenciado Rodolfo, la verdad, la claridad con la que usted transmite ese conocimiento, pues marca la diferencia entre lo que es informar y educar. Muchísimas gracias. Y justo mientras usted estaba compartiendo esta experiencia con nosotros, estábamos recordando también a joven actor Michael J. Fox, que a los 29 años Sí. también fue diagnosticado, perdón, con Parkinson. Es la asociación que tiene y todo lo que están, pues poco a poco, ¿no? Tratando de lograr hasta que por fin se llegue ese ansiado día. Y Así es. no es fácil, lo sabemos, y lo difícil que debe haber sido. Hacemos el que esté. Sé que no es fácil tampoco el estar hablando tanto ni nada, pero le agradecemos de verdad que nos enseñe, que nos comparta ese conocimiento que tiene. Más allá del aspecto médico, licenciado, usted aborda también el impacto emocional. Ya lo ha mencionado un poco, pero quisiéramos saber, preguntarle, ¿cómo cambió su percepción de la vida tras este diagnóstico? De principio, una situación muy, muy drástica, emocional. Empecé a sentir los síntomas de rigidez del lado derecho, y yo encontraba la manera de que no se me notara en el trabajo. Me daba pena, ¿sí? No pude ocultar lo que tengo y tuve que comentar, ¿sí? ¿Qué hago ahorita? Hago ejercicio, mucho ejercicio, me vitamino y platico con las personas normal, ya me siento más tranquilo. Anteriormente se me trababa la forma de platicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sentía un nerviosismo por tener esa enfermedad. Pero yo siempre, bueno, mis hijas me dicen que no tengo límites, siempre estoy de un lado para otro. Aún con la enfermedad, sigo siendo el mismo. Mi esencia es la misma, ¿sí? Entonces, yo no paro y no me va a parar. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir escribiendo. Sí. Sí será, y vamos a estar compartiendo con usted más entrevistas para que podamos aprender de usted, querido licenciado y maestro también, que a partir de ahora ya usted se ha vuelto nuestro maestro. Y me refería al hecho de que sabemos de que van a venir más libros y pues vamos a estar agendando citas con usted para que compartamos aquí en Jueves Culturales para nuestra querida audiencia. La verdad que en muchos casos, pues una enfermedad no solamente afecta, ¿no?, al cuerpo, sino que también redefine el espíritu, y usted está dando cátedra de ello. Sabemos de que van a venir grandes proyectos, grandes cosas, Dios mediante. Díganos, Sí. licenciado, ¿qué papel ha jugado su familia, ya que lo mencionó, sus hijas, pero qué papel ha jugado la familia en este proceso de adaptación y convivencia con el señor Parkinson? Bueno, el apoyo familiar y social es la importancia de no estar solo. Uno de los momentos emotivos del libro es cuando se reconoce el valor del apoyo de los seres queridos. La historia muestra cómo la familia y los amigos juegan un papel fundamental en la adaptación de la enfermedad. Aquí se narran algunas escenas, hay unos testimonios de mis hijas, de cómo me ven, y siento orgullo de las palabras que ellas ponen ahí en su testimonio, que se encuentran plasmadas en el libro, tan integradas. Y realmente así soy yo. El apoyo familiar es fundamental en el progreso de la enfermedad. La enfermedad es limitante cuando uno quiere. ¿Por qué? Porque solo es cuestión de pensar que lo que quieres y no tener límites para poder hacerlo. Así estés en silla de ruedas. Así estés con una mano, así estés postrado. Si tú quieres hacer las cosas, las vas a hacer. Ciertamente, la importancia de tener una familia unida es que la conciencia tuya o la perspectiva que tengas sea positiva y favorable y te da ese empuje a realizar las cosas. Es un motor la familia, ¿sí? Aquí en mi caso, mi esposa, que me apoya en todo. Una vez tuve problemas con la brocha en una camisa. Y bueno, dice, pues yo soy hombre, yo me aguanto. Por ahí dice, los hombres no lloran, ¿no? Pero no, sí, lloran los hombres. No, es normal, somos seres humanos. Y como ser humano, y con esta enfermedad, le dije que me ayudara y ya se arregló el problema. No hay ningún problema que te ayuden. Aquí la cuestión es que a veces nos negamos a que nos ayude la misma familia. Pero es por los síntomas que tenemos. Y eso es donde yo voy. ¿Sí? En las molestias que tú tienes, a veces las reflejas o las impactas con tu familia. Y eso no debe ser de. Hay que estar conscientes que ellos están preocupados por ti. Tus amigos, o los realmente que son amigos, que son pocos los que a veces tienen, uno dice con los dedos de la mano,

es el camino correcto para mi viejita linda compensar, para que olvide ese mal de sufrimientos y que de ella se aparte todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar. Viejita linda, tienes que entenderme, no te preocupes, todo va a cambiar. Yo sufro mucho, madrecito, al verte necesitada y no te puedo dar. A veces lloro al sentirme impotente, son tantas cosas que te quiero dar. Y voy a luchar incansablemente, porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por El Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente. Once y trece minutos. Y tenemos a cielos parcialmente nublados en New Jersey, una temperatura que está en 72 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 74. Es decir, estamos en 22 grados Celsius con una sensación térmica de 20 grados. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de buena música y estamos compartiendo con una voz sensible y valiente, el licenciado Rodolfo Alberto Nava Castro, abogado, escritor y hombre de familia, originario de Tepic, Nayarit, México, quien nos acompaña para hablarnos de su obra literaria Viviendo con el señor Rob Parkinson. Antes de nuestra programación, quisiera agradecer la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Ahí estoy viendo en pantalla que están en sintonía desde los Estados Unidos, desde México, España también está ahí. Muchas gracias. Es de verdad gratificante que estén con nosotros, sobre todo en esta enriquecedora charla con nuestro invitado de lujo del día de hoy. También tenemos saludos, mensajes, gracias. Lau Moya en Colombia, fuerte abrazo. Y también tenemos mensaje de María Luisa Alcalá, quien nos dice: muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Les mandamos a conocer al abogado y escritor Rodolfo Nava, quien nos viene a presentar su libro Viviendo con el señor Parkinson. Que disfruten el programa de hoy. Muchísimas gracias, Mari. Besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. También Giovanna Ramírez desde New Jersey. Ahí nos está dando like. Eso es en Facebook. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos en Facebook y en X, antes de Twitter, como Luna 9 Radio. Y en Instagram estamos como Luna 9-Bajo Radio. Vamos a continuar con nuestro programa. Licenciado, en su libro habla de la aceptación. ¿Cómo describiría ese proceso tan personal y a veces doloroso? Bueno, sí, Francisco, hablo sobre la aceptación. La aceptación es transformar el miedo en fortaleza. No dejarse caer o vencer. Después del impacto inicial de que te comenta el médico, de que tienes una enfermedad autodegenerativa, se comienza con un proceso de aceptación. Este momento es crucial porque marca el cambio de la perspectiva. En lugar de ver el Parkinson como una sentencia, yo lo empiezo a ver o entender como un desafío que se puede enfrentar con determinación. Mi libro describe el proceso de aceptación como un camino no lineal. Está lleno de altibajos. Está bien. Hay días que me siento fuerte, optimista. Hay momentos de desesperación y frustración. Pero hay que seguir adelante. No hay que dejarse vencer. Se exploran estrategias que ayudan a aceptar la nueva realidad, como la meditación, la yoga, la escritura y el apoyo familiar. Uno de los aspectos que tiene esta obra es la reflexión sobre la identidad. Como ya lo dije, el Parkinson no nos define, sino somos nosotros mismos, ¿sí? Que nos enseñamos a redescubrirnos y a vivir con más presencia, con más gratitud. Y al final la identidad es una transformación que nos lleva a algo bueno, ¿sí? A mí, en lo personal, me llevó a escribir, a otras personas a lo mejor a pintar, a sacar lo mejor de los seres humanos. Muchas gracias, licenciado. Aceptar no es rendirse, es en muchos sentidos una forma de liberación. Muchas gracias por recordarnos ello. Licenciado, ¿ha recibido comentarios de lectores que se sienten identificados con su historia? De ser así, ¿pudiese usted compartirnos algo movido especialmente? Bueno, realmente acaba de salir el libro, no contacto, interacción de los lectores, pero hay un ingeniero, un arquitecto que ya leyó parte de la historia y me comenta que le ha servido para la de comunidad con lo que él siente. Él tiene 5 años y dice que le ha ayudado mucho todas las palabras que se encuentran en el libro. Sí, inclusive hay un testimonio de él ahí mismo en el libro, de cómo se siente. O sea, para que vean la situación de uno y de otra persona. El Parkinson ataca parejo. No hay aquí personas especiales que no les da Parkinson. Sí. Es una situación en la cual pues realmente no se sabe cómo nos llega la enfermedad. Todavía no han descubierto, ¿sí? Ni por qué nos da Parkinson y menos el medicamento ideal o mágico para quitarnos. Acuérdense que es la falta de dopamina la que el cerebro ya no funciona, que es la parte negra que le dicen, ¿sí? Que es donde se encuentra la realización de la dopamina. Y la dopamina, establezco yo, que es como la gasolina de un carro, ¿sí? Si se acaba la gasolina de un carro, se detiene. Y si nos falta a nosotros dopamina, ¿qué nos pasa? Nos empezamos a volver más lentos, a tener dolores, movimientos de disinesia y por eso hay que conocer la enfermedad en todas sus etapas. Gracias. Gracias a ustedes, la verdad que cuando una historia toca otra vida, nace una conexión que trasciende el papel. Muchas gracias por compartirlo y sobre todo también a esa persona que le compartió ese sentir y cómo la transformó. Impresionante. Licenciado, ¿cómo impactó su fe o sus convicciones personales este camino? Bueno, el impacto siempre ha sido muy fuerte, hasta la fecha, porque cómo va a ser más adelante, o que a medida que pasa el tiempo, avanza. La enfermedad no se detiene. Hay cuestiones que la fe te levanta y tienes fe en que se va a detener en algún momento. Pero sabes perfectamente que esta enfermedad es progresiva, de acuerdo a cómo la lleves. Y yo siempre he dicho que no hay que preocuparse, hay que ocuparse de las cosas. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder prevenir muchas cosas y tener el conocimiento de lo que te sucede, cómo funciona tu cuerpo, tu mente, qué es lo que pasa en tu cerebro químicamente para poder entender el proceso del Parkinson. La fe no se me ha quitado. La fe en Dios, la fe en las personas, la fe en mí mismo, la siento más fuerte todavía. ¿Sí? No ha decaído. Estoy fuerte, tanto es que ya tengo preparado 2 libros más, que esos saldrán para el otro año, porque todavía tengo aquí, como dicen aquí en mi tierra, mucha tela que cortar. Wow, increíble, lo felicito. Vamos a tener que agendar cuando cita para que cuando tenga ya esos libros, pues nos lo comparta aquí en Jueves Culturales y también nos comparta esas historias. Muchísimas gracias y lo felicito. Adelante con sus éxitos. Me encanta eso. Gracias. Dirían en mi país, la espiritualidad suele convertirse en una brújula en medio del caos. La verdad que cae, pero así como anillo al dedo, como dirían para algunos. Muchas gracias y qué bueno que eso sigue usted hacia adelante. Quisiera preguntarle algo. ¿Qué mensaje desea que sus lectores lleven, tengan, después de haber leído su libro? Bueno, el mensaje puede ser un mensaje inspirador. Define quiénes somos, pero sí nos reta a vivir. Mi libro es un testimonio que incluso en la adversidad siempre hay un espacio para la esperanza. Si conocen a alguien que enfrenta al Parkinson o simplemente quieren entender mejor esta realidad, los invito a leer Viviendo con el Señor Parkinson para que el mensaje de fortaleza y compañía. De esas cosas. Acuérdense que la vida tiene altas, no son puros altos. También tenemos bajas, y las bajas es cuando más dentro de lo que nos pasa en la vida. Es entonces. Tenemos el Parkinson, nos reta cada día, porque cada día es diferente, cada día nos sentimos diferentes, y encontrar la forma de comunicarnos con nuestros seres queridos para que sepan ellos cómo nos... Sí. Este libro es como un grito para aquellas personas que desconocen el sentir de Parkinson, porque muchos nos ven raro en las calles, muchos están temblando, otros están un poco rígidos, pero no se atreven a preguntarnos qué nos pasa, si nos pueden ayudar. Esa empatía que deben de tener los seres humanos a veces se pierde con las prisas que la misma sociedad tiene. Inclusive cuando va uno caminando en las calles, no ves a tu alrededor, ¿sí? Si viene caminando una persona con una enfermedad o en silla de ruedas, no eres empático, ¿sí? No te atreves a ayudarlo o a decir si ocupa ayuda. Eso les puedo decir a las personas que van a leer este libro, que alguien que se enfrenta al Parkinson es entender mejor la realidad de ellos o de nosotros. Y por eso les invito a leer Viviendo con el Señor Parkinson. Muchísimas gracias. Las palabras bien dichas pueden ser bálsamo y también esperanza. Muchas gracias. Antes de irnos a una breve pausa, por favor, licenciado, díganos dónde podemos adquirir su libro y en qué formatos está disponible. El formato está en pasta blanda y en Kindle. Está en Amazon. En la plataforma de Amazon, ahí lo pueden encontrar. Muchísimas gracias. Pues vámonos a una brevísima pausa, pero no se muevan, porque regresamos en breve con nuestro invitado del día de hoy, licenciado Rodolfo Alberto Nava Castro, en esta edición de Jueves Culturales. Y también recuerden participar en nuestra previa, porque al final de este conversatorio, el licenciado Rodolfo nos va a dar su opinión, su feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Así que regresamos en minutos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Mente. 11:36. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 74 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 75, es decir, que estamos en 23 grados Celsius con una sensación térmica de 24 grados Celsius. Y estamos disfrutando de buena música y compartiendo con una voz sensible y valiente el licenciado Rodolfo Nava Castro, abogado, escritor y hombre de familia, originario de Tepic, Nayarit, México. El día de hoy nos acompaña para hablarnos de su libro Viviendo con el Señor Padre. Licenciado, ¿qué consejos le daría a personas recientemente diagnosticadas con Parkinson o a sus familias? Sí, Francisco. Los primeros consejos que les puedo dar es, primeramente, que no tengan miedo. Que esta situación va a ir, tienen que ir aceptándolo, pero tiene que ir de la mano de terapias. Terapias como terapias ocupacionales, terapias de hidroterapia, caminar mucho y tomarse el medicamento a la hora que es. Porque a veces puedo vivir repito, una situación. Igualmente la diagnostican este tipo de enfermedades, se niega mucho. A veces no se toman los medicamentos, dicen que no lo tienen. Pero en realidad, aquí la reina de los medicamentos en Parkinson es la levodopa. Y empiezan una cantidad muy pequeña, ¿no?, que va aumentando a la vez que va caminando la enfermedad. Por lo tanto, aquí es ocuparse de lo que tiene uno y de redefinir qué es lo que van a hacer más adelante. Sí. El impacto realmente es emocional, porque va a haber cambios físicos, va a haber pérdida de la autonomía, va a haber fluctuaciones motoras, va a haber un ajuste social y familiar. Y lógicamente, en algunos casos, el impacto económico por la compra de medicamentos. Entonces, tienen que prepararse básicamente mentalmente para poder avanzar junto con la familia, para poder estar en un término tranquilo, ¿sí? Al hablar de tranquilidad también, esta enfermedad ataca mucho lo que es el sistema nervioso central. Eso hace que nosotros nos pongamos nerviosos al hablar. Pero no pasa nada. La verdad que es redescubrir y ajustar un poco las cosas en nuestras vidas. Entonces yo les digo a ellos que se preparen para cosas buenas, no cosas malas, para cosas buenas, para redescubrirse a ellos mismos de lo que realmente van a querer hacer cuando esta enfermedad avance. Gracias. Increíble, palabras, que un consejo adecuado, ¿no?, puede marcar la diferencia entre lo que es la angustia y la fortaleza. Muchas gracias, licenciado, por compartirlo. Desde su experiencia, ¿qué es lo que más urge cambiar en la percepción social del Parkinson? Bueno, yo pienso que debería de haber más apoyo dentro de los centros médicos. Veo con tristeza que, en primer lugar, el neurólogo no es un especialista en la condición que tenemos. Ya lo he platicado, ya he estado conversando con mis neurólogos, y la cual, te digo que la especialidad para ellos, para tratarnos, es el trastorno del movimiento. Entonces, de que hay aquí en México, sí lo hay en Guadalajara, en México, pero aquí en el lugar que yo estoy, no hay ese especialista, o cuando no lo he encontrado, sí, a lo mejor puede haber uno por aquí, pero esa es la especialidad que deben de tener para poder determinar con mayor precisión lo que nos pasa a nosotros para poder informarnos. Ahora, yo ya establezco que debe de CBR. El CBR no lo hacen aquí. Es un seguimiento que nosotros mismos lo hacemos, como una anotación que hacemos de cómo nos sentimos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando va uno al neurólogo? El neurólogo te toma la presión, te toma el peso, le pregunta cómo le ha caído el medicamento, entonces, y que le camine, haga esos movimientos y ya. Y eso es cada cita con el médico, ¿sí? Entonces, no hay un seguimiento real de la enfermedad, ¿sí? Entonces, el CBR es la calidad de vida del paciente con el señor Parkinson, ¿sí? Este concepto de calidad de vida se introdujo en la medicina hace 3 décadas. Yo no lo he visto aquí, ¿sí? Es el cuidado médico de vivir mejor, en lugar de vivir más tiempo. En el ámbito sanitario se habla de la calidad de vida relacionada con la salud. Esta define cómo la percepción del paciente sobre el impacto de la enfermedad y sus consecuencias en su vida. Por tanto, un juicio individual es un juicio individual, subjetivo y multidimensional sobre los aspectos que ha determinado la vital importancia a la hora de valorar el estado de salud y bienestar del paciente. Sí. Este CBRS establece o incluye el estado físico, el estado psicológico, el aspecto intelectual, el aspecto funcional, relaciones sociales, todo en conjunto. Y todo lo apunta uno, porque eso le va a llevar al doctor a ver cómo está integralmente, ¿sí? Porque no es posible que vaya uno al neurólogo y salgamos con medicamento, pero no vieron la parte funcional o intelectual, por ejemplo, la capacidad para concentrarse o acordarse. Sí. Simplemente ves lo que es el movimiento. La gente a veces no entiende nada de esa situación porque no se informa. Sí. Entonces, sí es muy importante. Yo lo establezco aquí en mi libro, sí, que es bueno tener como un libro de anotaciones o un diario, lo podemos llamar, sí, de cómo nos sentimos cada día y cómo va cambiando nuestra vida para en un momento dado tener un parámetro y poder realizar más cosas, poder hacer más ejercicio, si es lo que me hace falta, si el medicamento no está haciendo efecto, cuánto tiempo me hace efecto el medicamento. Todo eso es muy importante, pero no lo hacemos. No, vamos con el doctor nada más para que nos dé la medicina y se acabó. Entonces, sí es muy importante tener esas anotaciones. Yo las tengo. Yo tengo casi todas las anotaciones de cómo me siento. Y cuando voy al neurólogo, le presento mis anotaciones y ya me hace un cierto tipo de análisis. Inclusive me cambia algún medicamento para estar mejor. precisamente porque ellos me ven un día. Yo estoy, toda la vida voy a estar, señor Parkinson, viviendo. Y yo soy el que siento. Yo soy el que siento todo, ¿no? Pero hay que saber expresarlo. Si no lo sabes expresar de viva voz, apúntalo. Apunta todo lo que sientes y dáselo a tu médico para que él pueda, en un momento dado, entenderte y realizar los cambios adecuados para que tengas una calidad de vida mejor. La conciencia colectiva comienza a escuchar a las voces individuales y ojalá pues se llegue a cabo y se necesita más espacios para justamente compartir esto y que esté en la comunidad, la sociedad más enterada, sea más empático, entiendan las dificultades a las que se enfrentan día con día, como bien dice ustedes, no, es, fluctúa, un día está más complicado que otro y pues así también es pues la vida regular y deberían entenderlo más, ¿no? Y como bien dice usted, la palabra clave, ser empático. La verdad que hace falta eso y esperemos que cambie eso. La verdad que es lo que queremos desde aquí, desde nuestra humilde cabina de Luna 9 Radio Digital. Pero la verdad que sabemos de que con estos espacios, con personas como usted que están comprometidas en enseñar, en educar y mostrar todo cómo se llevan su día a día, sabemos de que va a cambiar a las personas, para bien. Eso es mi voluntad. Francisco, dígame. Sí, mira, la enfermedad lógicamente va avanzando. Aquí lo que yo establezco, que los primeros cambios físicos deben de adaptarse a una nueva realidad. El que tiene la enfermedad de Parkinson se tiene que adaptar a una nueva realidad. Ya no es lo mismo. Sí, yo en lo personal, yo lo digo, la situación mía pues no está tan drástica, estoy bien, tengo casi 10 años con la enfermedad de Parkinson, todavía me manejo yo solo, manejo vehículo, me muevo, ¿sí? Muchos se sorprenden de la que estoy por la cantidad de años que tengo, pero es que me he ocupado en adaptarme a una nueva vida, ¿sí? El ejercicio es lo más importante, la verdad. Eso te hace sentir mejor. A veces nos levantamos con muchos dolores neuropáticos, pero bueno, ahí está un medicamento que nos da para eso, una pastillita, te la tomas y vete a caminar, ¿no? Aquí es de cada quien, porque el parque, el bosque, todo te va a oxigenar, ¿sí? Ahorita estoy tomando test de árnica, que es para desinflamar todo mi cuerpo, me ha hecho muy bien, ¿sí? El caminar es excelente, ¿no? Eso se lo digo a todos los que me escuchan y que tienen esa enfermedad, muévanse, no se queden quietos, hay que moverse. Ah, wow, increíble. Me uno a ese grupo de personas que han quedado en shock, que usted todavía maneja y se desenvuelve así. Increíble. Wow. Dios lo bendiga. Muy, muy importante esa actitud que usted muestra y que pues los demás entendamos eso un poquito más. Muchas gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa porque tenemos que ya revisar las respuestas de nuestra querida audiencia en nuestras plataformas. Ya saben que está en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook, así que vamos a hacer la recopilación para que el licenciado Rodolfo nos dé su opinión acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Así que en menos de un minuto estamos aquí con ustedes. No se muevan de ahí. Ya regresamos en un minuto. En esta edición de la revista Femme International, descubran la nueva app de inteligencia artificial que planea competir con ChatGPT. Continuamos viajando a más lugares en la sección Destinos. Disfruten las deliciosas recetas de Nona Silvia Dulces y encuentren un interesante artículo sobre las pecanas y los beneficios a la salud. En esta edición celebremos el Día de las Madres. Disfruten otro artículo fascinante de vida y bienestar y la sección Arte Virtual. Lean nuestra revista en plataformas digitales y entérense de nuestro contenido totalmente interactivo. Luna 9 Radio Digital presenta 30 segundos de calma. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Y estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes quienes han participado en nuestra encuesta, del día de hoy. Y como ya saben, en cada programa lo ponemos en nuestros grupos, WhatsApp, Telegram, Facebook, porque su opinión cuenta para nosotros. El día de hoy le preguntamos, ¿qué aspecto consideras más difícil de enfrentar tras un diagnóstico como el del Parkinson? Y le dimos tres opciones. Opción A, el impacto emocional. Opción B, los síntomas físicos. Y la opción C, la incomprensión social. Y la mayoría ha elegido la opción A, el impacto emocional. Licenciado Rodolfo, ¿qué opinión le merece ello de que nuestra audiencia haya elegido el impacto emocional como el aspecto más difícil para considerar tras este diagnóstico? Sí, efectivamente. Yo la puse y me recalqué mucho en el aspecto emocional. Pues empieza realmente cuando te dan la noticia, porque te genera la ansiedad, tristeza, incluso depresión, ¿sí? El aspecto emocional es una de las batallas más difíciles. En el momento del diagnóstico surgen muchos miedos por la incertidumbre del futuro, de cómo vamos a estar, de cómo voy a depender de alguien, ¿sí? Yo tengo la gracia de Dios que tengo quien me cuide en un momento dado, cuando sea necesario, pero hay personas que no lo tienen, y esa es una preocupación, una incertidumbre para ellos, ¿sí? En la emocional, la depresión es común y se tiene que aceptar la vida que cambiará e implica un proceso de adaptación que puede ser algo largo y doloroso. Aquí la resiliencia juega un papel fundamental, pero no todos logramos encontrar herramientas emocionales para sobrellevarlo fácilmente. Por lo tanto, la carga emocional es muy fuerte, que debemos de sobrellevar en compañía con nuestros seres queridos. Recalco que el apoyo familiar es muy importante. Sí. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, licenciado. De verdad, muy, muy, muy sentido su mensaje. Ahora, hablando de mensajes, quisiera pedirle o preguntarle, ¿qué mensaje desearía usted compartir con nuestra audiencia en esta mañana que nos están escuchando aquí en el Café de las Mañanas en los Jueves Culturales? Bueno, el mensaje quiero darlo o darles que en nuestra condición hay momentos difíciles, hay momentos que disfrutamos, ¿sí? Los momentos difíciles encontraremos tristezas, ¿sí? Hay que compartir lo que sentimos, hay que motivarse escribiendo o viendo cómo vamos evolucionando cada día. Sí. Compartir con nuestras personas queridas lo que sentimos y lo que no sentimos, sí, porque a veces esta enfermedad nos hace impávidos en ciertas situaciones por la falta de dopamina. Pero si no hablamos o comunicamos nuestro sentir, va a ser imposible comprendernos. Entonces, la incomprensión social enfrenta perjuicios y aislamientos. Muchos de los que tenemos Parkinson nos aislamos. Sí. Es un aspecto menos visible, pero igual de complejo. La sociedad en general puede desconocer lo que realmente significa vivir con Parkinson, lo que genera perjuicios y falta de empatía. Si nosotros nos abrimos con el círculo que tenemos y les decimos lo que nos pasa, va a haber mucho más empatía, ¿sí? Entonces ya no enfrentaremos las miradas de los demás como qué tiene aquí esta persona, ¿sí? Y la incomprensión se puede hacer comprensión porque ya tiene el conocimiento de qué es lo que nos pasa. Aquí lo más importante es la comunicación. La comunicación con los médicos, la comunicación con tus amigos, la comunicación con tu compañera o tu cuidador, como lo llaman ahora. Sí. Cada uno de nosotros debemos de tener un cuidador. ¿Por qué? Por las caídas que tenemos. Las caídas físicas, pero también las caídas de depresión emocional. Debemos ser positivos siempre, debemos seguir adelante, no dejarse de vencer por la enfermedad. Hay que moverse. Nunca, nunca se paren. Nunca se detenga. Hay que correr mucho, hay que avanzar. Hay que realizar muchas cosas positivas que te agradan. Si tienes nietos, corre con ellos, disfrútalos. Sí. Porque puede llegar el momento en que sientes la necesidad y va a estar mucho más lento. Pero la motivación que implica tener una familia te hace ser más fuerte y más resiliente. Eso te lo digo yo. Ya tengo casi 10 años y todavía me da algo por vivir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sabias palabras para quienes nos están escuchando y también pelean sus batallas. Querido público de Luna 9 Radio Digital del Café de las Mañanas, ha sido un verdadero honor tener con nosotros al licenciado Rodolfo Alberto Nava Castro, quien con su testimonio y su libro Viviendo con el Señor Parque ha acordado que la dignidad, la esperanza y la palabra pueden ser las armas más poderosas frente a cualquier adversidad. Licenciado, recuérdenos una vez más, por favor, dónde podemos adquirir su libro y en qué formatos está disponible y si tiene redes sociales para poder seguirlo también, por favor. Sí, están en Amazon. Está en pasta blanda y está en Kindle también. Ahí por el momento está en eso. En Facebook, me parece que ya mi equipo está realizando las campañas publicitarias. Sí. Lógicamente, pues está apenas acaba de salir. Y estoy realizando todas esas campañas. Sí, pero en Facebook está directo el link para irse a comprar aquí. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya saben, querida audiencia, los invitamos a buscar su libro, compartir esta entrevista y sobre todo mirar con más empatía a quienes viven con enfermedades neurológicas. Nos despedimos cada mañana agradeciéndole, licenciado, una vez más, el que haya compartido con nosotros, que haya hecho un espacio en su agenda, y sabemos que no es fácil, con todo nuestro cariño, le agradecemos el que esté aquí esta mañana compartiendo su historia, compartiendo Viviendo con el Señor Parkinson, y sobre todo, sabe usted que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver las veces que usted considere necesario para compartir sus talleres, seminarios, próximos libros, pues eso definitivamente con Mari vamos a agendar, pero cuando tenga sus próximos libros, también compartirlo aquí en nuestra audiencia. estamos a su servicio y la verdad, una vez más, gracias. Nos despedimos, querida familia, hasta el día de mañana que regresamos. Por la noche volvemos con Noche de Tertulia, ya saben. 8 de la noche, hora de New York, New Jersey, 7 horas de Perú, Colombia, 6 horas de México. Y mañana regresamos tempranito en la mañana aquí en el Café de las Mañanas con Creciendo Juntos. No se olviden de que la cultura también es salud y la literatura una forma de abrazar la vida. Muchísimas gracias una vez más, licenciado, desde New Jersey, con todo nuestro cariño, admiración y respeto. Gracias. Hasta luego. Cuídese bien. A nuestra audiencia, disfruten ahora de la programación automática y más adelante, durante el día, estaremos compartiendo los links para que disfruten y sobre todo lo compartan esta entrevista. Ya saben que queda en nuestro canal de Telegram y también en archive.org o archive.org como Luna 9 Radio Digital. Ahí nos van a encontrar. Gracias y feliz y bendecido resto de día. Cuídense. Un abrazo. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.